Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 15 de noviembre. El Centro Tecnológico de la Piel Movex informa sobre la convocatoria de diferentes cursos de inglés en niveles básicos e intermedios en los que las personas participantes podrán adquirir un vocabulario específico y técnico propio del sector de la piel y profundizar en el inglés comercial. También se oferta desde Movex un curso centrado en marketing y negocios. Estos cursos están planificados para el ejercicio 2023. Tendrán una periodicidad de un día a la semana. Son bonificados a través de la Fundación Tripartita para los trabajadores en activo y también pueden acceder personas desempleadas. El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de diciembre, siendo las plazas limitadas. Las personas interesadas se pueden dirigir al correo electrónico hello@movexct.com o llamar al teléfono 956 46 12 92. También dentro del apartado formativo, el Centro Guadalinfo de Ubrique retoma su actividad en el mes de diciembre convocando un taller de robótica donde los participantes aprenderán a programar de forma fácil y divertida con robots educativos. El taller comenzará a impartirse el próximo 13 de diciembre, los martes de 5 a 6 y media o los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. La actividad está dirigida a menores de entre 7 y 14 años. Bueno, pues para este mes de diciembre lo que vamos a hacer es retomar en principio un poco por ir poco a poco, retomar el contacto con los colectivos que ya veníamos trabajando y ya, por ejemplo, pues comenzamos con los talleres de robótica que dejamos a los niños ahí pendientes y, bueno, es la primera convocatoria que hemos hecho, ¿no? El volver a los talleres de robótica igual que bueno, cuando nos fuimos, en este caso hay dos días para poder inscribirse, uno los martes por la tarde y otro los jueves. Los martes lo dedicaremos a los niños que sean un poco más pequeños y los jueves pues para aquellos que sean más mayores. Como le estoy diciendo a los padres también que me preguntan por WhatsApp o por correo, no importa que sea menor y solamente pueda venir, o sea, sea de los más pequeños y solamente pueda venir el jueves, puede venir el jueves perfectamente. La única forma es por orientar los proyectos con los que vamos a trabajar a un poco más avanzados o un poco más livianos, ¿no? Por eso distinguimos entre 7, 8, 9, 10 años y 10, 11, 12, 13, 14 para los jueves, ¿no? Ese es uno de los primeros talleres que vamos a algunos que ya hemos lanzado, lo que es la publicidad y la información, y bueno, pues retomar un poco pues con los colectivos de mayores, con algún que otro colectivo como puede ser el Centro de Cultivo, que vamos a volver antes un poco para hacer una actividad con ellos. Bueno, un poco lo que tenemos un poco por seguro, ¿no? Y ya después, para de cara a enero, pues plantear actividades nuevas abiertas a toda la ciudadanía, aunque todos los talleres y todos los cursos están abiertos a todo el mundo, ¿vale? Aunque se trabaje con un colectivo específico. Yo siempre lo hago saber a los colectivos. Y bueno, pues si hay alguna persona que esté interesada en el taller que vamos a hacer y no pertenece al colectivo, pues que pueda hacerlo, ¿no? Pero ya digo, ya en enero, un poco ya con las cosas un poco más claras, con el ritmo otra vez vuelto a tomar, pues ya programaremos actividades un poco más abiertas y más de cara al resto de ciudadanía. Bueno, pues la inscripción simplemente, tal y como pueden ver en el Facebook, en la página de Guadalinfo Ubrique, del cartel que tenemos montado, pues o bien a través del mismo WhatsApp del centro o por correo electrónico, simplemente lo único que necesitamos es la edad, la fecha de nacimiento del niño y el nombre, ¿no? Uh-huh. Y poco más, o sea, simplemente que nos digan, que ya digo, si es pequeño, si es 6, 7, 8, 9, hasta 10, recomendamos los martes por la tarde, creo que de 5 a 6 y media, pero que si no puede ir, tiene que ser los jueves, porque nos indiquen que tiene el día que puede asistir es el jueves, que no hay ningún problema. Uh-huh. Y ya digo, simplemente elegir el día y nombre y fecha de nacimiento para poder abrirle su cuenta, si es nuevo en el centro, pues para poder abrirle su cuenta y que pueda empezar a trabajar nada más llegar el mes de diciembre. Asimismo, José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo, ha informado que el centro de Ubrique se incorpora a la iniciativa Vuela Guadalinfo, diseñada para proporcionar una experiencia digital a los usuarios más fácil, útil y completa, que les permitirá formarse, teletrabajar o realizar trámites y gestiones online con el apoyo del dinamizador. Trata de con todo lo que hemos aprendido con esta pandemia, con la necesidad de conectar a la gente, de que muchos de esos servicios que antes eran presenciales hoy pasan a ser casi 100% telemáticos o no son 100% telemáticos. La verdad es que es mucho más fácil hacerlo de forma telemática, que no tener que pedir citas, desplazarnos y demás, pues que Guadalinfo sea un punto de referencia, ¿no? Que allí tengan para ir con su ordenador, para conectarse con una fibra de alta velocidad, para teletrabajar o simplemente para realizar cualquier trámite con el apoyo de nosotros los dinamizadores, ¿no? Que bueno, pues, para ello también estamos haciendo cursos de formación con la Ciudad Social, con el CEPE y demás, para conocer un poco todos los trámites que se pueden encontrar de forma telemática, y que los usuarios no se pierdan a la hora de llevarlos a cabo, ¿no? Que puedan venir a un sitio donde una persona les acompañe y les pueda orientar, ¿no? Uh-huh. No somos trabajadores de la Seguridad Social, no sabemos ni si tiene derecho o no a subvenciones, a paro, a lo que sea, pero sí sabemos cómo tienes que hacer el trámite electrónico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues que te ayuden a hacer eso es bastante. Sí, es como incorporarle una carta de servicios y utilizarlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que incluso durante la pandemia y actualmente, porque ya la gente descubrió en pandemia que las posibilidades que tenía Guadalinfo en el tema de la administración electrónica eran muy, muy grandes, pero bueno, un poco va acompañado de lo que he dicho antes. Antes íbamos nosotros teniendo que buscar dónde estaba el trámite, cómo se hacía, qué es lo que fallaba, por qué en un ordenador no iba o en otro sistema sí iba. Bueno, pues ahora un poco ya nos ponen en contacto, nos ponen una formación adecuada, cual podemos realizar muchos de esos trámites con conocimiento y no basándonos un poco en lo que utilizábamos hasta ahora, que era nuestra propia red, ¿no? Siempre había algún compañero que lo había hecho de alguna forma, que sabía dónde estaba el trámite, entonces nosotros tenemos esta potencia, ¿no? De red, donde uno pues con un solo WhatsApp pues encontramos siempre a alguien que nos puede ayudar en algo que desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar ese potencial, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues si vamos a las estadísticas, yo creo que pueden ser miles de trámites los que se hacen en Andalucía, pero miles, ¿eh? Al día. Trámites que se hacen en Guadalinfo acompañados por los dinamizadores. Y yo digo, aquí tenemos la suerte de que, bueno, pues tenemos la Administración de Hacienda, tenemos CEPE, tenemos SAE, lo podemos hacer, pero en otros pueblos no. En realidad nos tenemos que denominar, yo creo que esto es más estético que otra cosa, y al final al cabo nosotros seguimos siendo Guadalinfo, ¿vale? Somos centro punto Guadalinfo, algo así, punto vuela Guadalinfo, una cosa muy larga como para anunciarlo de esta manera, ¿no? Es un poco lo que han hecho para diferenciar los centros que todavía no hemos migrado, que no nos hemos actualizado a los que se llaman puntos vuela, ¿vale? Punto vuela Guadalinfo, que ya sí tienen todo el mobiliario, la imagen física, bueno, ya digo, pasamos al blanco, de los centros un poco más abiertos, con más luz, y ellos sí son punto vuela Guadalinfo, ¿no? Nosotros somos centros, punto vuela, o centros de la red, punto vuela Guadalinfo, alguna cosa así, ¿no? Algo muy largo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como decimos nosotros entre los compañeros, seguiremos siendo Guadalinfo para todo el mundo. Sí, es un poco lo que cambia, un poco es la idea y bastante lo que es el material que está disponible. Por ejemplo, yo tengo aquí robótica porque siempre me he lanzado a levantar la mano como voluntario para probar, ¿no? Entonces yo tengo material robótico, pero la mayoría de los centros no tienen ningún tipo de material de robótica. Ahora ya sí entra, los kits de robótica entran como dotación de todos los centros en Andalucía, o sea, todos los centros, los 700, 800 centros que hay en Andalucía, todos van a tener kit de robótica, ¿vale? Todos van a tener impresora 3D. Hasta ahora, pues, en Cali tenía yo y dos centros más impresora, pues, a partir enero, podemos decir, conforme se van actualizando, pues habrá 14 o 15 o 16 centros con impresora y terminarán, me imagino que 2023 o empezaremos 2024 con todos los centros dotados con una impresora 3D, ¿no? Pues digo, lo que se nos va a facilitar es el material que nosotros veníamos demandando un poco, que los ordenadores puedan seguir funcionando, pero que hay elementos nuevos, una tablet, por ejemplo. No teníamos tablet hasta ahora, no podíamos dar, para dar un curso, por ejemplo, de uso del móvil, teníamos que utilizar el móvil personal, con lo cual, si faltaba durante la clase algún tipo de mensaje por WhatsApp, leer una comunicación, una notificación, pues como que no era lo suyo, ¿no? Entonces ahora ya tenemos, o vamos a disponer de varias tablets, con lo cual podemos impartir talleres de una forma mucho más adecuada. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. Francisco Gil, secretario de Organización y Estrategia Municipal, ha resaltado los motivos por los que su formación ha votado en contra en la sesión extraordinaria de pleno celebrada ayer, en la que se procedía a la adecuación del texto del Plan General de Ordenación Urbanística a las indicaciones dadas por la Declaración Ambiental Estratégica del 23 de junio. Puede quedar o puede entenderse mal por parte de la ciudadanía de Ubrique el que dentro del pleno municipal pues siempre aparezcamos los andalucistas votando en contra de todo, ¿no? Y yo esto lo querría también mezclar con el tema de los presupuestos municipales, porque que seamos conscientes de que los andalucistas, tanto en estos presupuestos de 2023 como en el PGOU, vamos a votar de forma negativa, ¿no? Entonces, mi compañero hablaba de un modelo de ciudad, pero yo lo puntualizaría un poco, porque yo creo que es otra manera de hacer política, no de hacer ciudad. Es decir, la ciudad es la misma. Nosotros los andalucistas, en relación a ese equipo de gobierno socialista que fue el que sembró la semilla de este plan general, consideramos que queremos tener otra forma de hacer política. Cuando en el pleno de ayer habló el concejal de urbanismo del modelo Troquel, que lleva varias intervenciones hablando de él, un modelo Troquel que ha tenido cuidado con no pisar el parque natural y demás, nosotros somos más directos y creemos que lo que se ha utilizado es el modelo pelotazo, ¿vale? Y entonces consideramos que el urbanismo en Ubrique no está tratando igual a todos los ciudadanos, y eso era lo que nos echaba para atrás a la hora de meter otra postura un poco más transigente y habernos abstenido, o haber hecho como otros partidos políticos que han votado favorablemente, pero no sé si son totalmente conscientes o es que quieren entrar en esa demagogia y seguir aprobando cosas que no se han analizado, ni dan el visto bueno de todos los ubriqueños, ni tratan por igual a todos los ubriqueños. Y tenemos que saber que todo esto podríamos hacer una pequeña historia, a lo mejor me iba a poner muy pesado si me iba años atrás, porque yo creo que el tema del urbanismo, todos los problemas empezaron el 25 de junio de 2002 y el 10 de agosto de 2003, ¿vale? Ahí ocurrieron dos acontecimientos que fueron los que provocaron ciertas cosas que no eran imaginables, y después hubo otros equipos de gobierno que tuvieron que aguantarse negociaciones que se habían hecho por parte de otras personas. Y hay que entender que a lo mejor posiblemente eso tenga que echarnos para atrás también por los principios que tenemos, porque hay que reconocer que hay personas que han decidido a lo mejor dejar la política o pasar a un segundo plano o irse al paro o ponerse a estudiar unas oposiciones antes de estar en una corporación o en una junta de gobierno dando opiniones si no estaban de acuerdo con ellas, ¿no? Esa fecha, la primera, hay que recordar que había una mayoría absoluta de un equipo de gobierno socialista durante la cual se produjeron altercados que no se trataron bien a los petaqueros que estaban haciendo sus reclamaciones. Es más, para la gente joven decirle que llegaron a venir antidisturbios a Ubrique a pegarle a los petaqueros que estaban reivindicando sus condiciones y sus mejoras de condiciones laborales. Y en ese momento, pues esa mayoría absoluta que había socialista, pues se vio en unos días que vio que el tema se le había complicado. Y entonces se firmaron ahí unas licencias que el equipo de gobierno andalucista que tuvo que salir después, pues se vio obligado a que una cosa como era la Plaza de Toros antigua que teníamos, que para que todos los jóvenes lo conozcan, está al lado de la Plaza La Estrella, el llano que hay al lado de la Plaza La Estrella, pues debido a unos convenios y a unas negociaciones que se habían producido, pues se produjo un cisma dentro de las negociaciones urbanísticas normales que tendría que haber en un pueblo como Ubrique, que ha provocado que estos se vayan quitando año tras año y llevemos 30 y tantos años sin poder sacar esto para adelante. Entonces, yo tengo que entender esa postura que en nuestro partido hemos tenido, porque hemos tenido principios, hemos sabido que las cosas que no estamos de acuerdo no las vamos a aprobar, y al fin hemos hecho de aprobar y decir estamos en contra de la aprobación de este plan general. Todo esto lo podíamos extender más, podíamos decir un poco qué es lo que ha ido pasando durante todos esos años, pero yo creo que los que nos estén escuchando sabrán perfectamente por qué el urbanismo se ha ido enquistando con el paso de los años. Entonces, nosotros lo que queremos a partir de ahora es plantear lo que el Partido Andalucista actual quiere ofrecer a los ciudadanos para las próximas elecciones y para, llegado el momento que nosotros tengamos capacidad de gobierno, qué es lo que vamos a poner encima de la mesa. Porque nosotros no somos unos temerarios ni vamos a ir en contra de nada. Nosotros tenemos muy claro que Ubrique tiene que avanzar, y por descontado que tengan en cuenta los ciudadanos que si Ubrique llega a tener el empuje económico que está teniendo ahora mismo en los próximos años, Ubrique va a crecer como no se podéis ni imaginar. Y para eso los andalucistas, si estamos en gobierno, vamos a facilitar la labor. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer si tenemos la posibilidad de opinar en el gobierno? Pues vamos a considerar como nuestro ese plan general que ahora mismo estamos diciendo que estamos en contra. ¿Por qué? Por responsabilidad. Cambiamos de asunto. En la oficina de turismo ya se pueden adquirir las entradas para asistir el próximo sábado a la representación de la tercera obra incluida en la campaña de otoño de teatro. A partir de las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se representa la obra Hongos, una comedia de Julián Quintanilla, con la interpretación de Lara Dibirdos y César Lucendo. Le recordamos que la entrada general tiene un precio de 10 euros, 7 euros con el carnet joven y 6 euros presentando la tarjeta de más de 65 años. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para mañana a las 11 en el vivero municipal de Ubrique el acto de inauguración de la almazara ecológica, abriendo así el calendario de visitas para colectivos y centros educativos de la localidad interesados en conocer el proceso de producción del aceite. También para este miércoles se ha organizado el acto de presentación del proceso participativo sobre el poblado de los Hurones, que dará comienzo a las 5:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Asistirán representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Ubrique, investigadores de la editorial Treveris y protagonistas de la época del poblado de los Hurones. En este evento se realizará la presentación oficial del proyecto y se estará también abierto a la aportación de fotografías y documentos cuyas copias quieran ofrecer las personas que vivieron en el poblado en las décadas de los años 50 y 60. Y otra cita para la jornada de mañana miércoles, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha organizado para mañana en el Centro de Salud de Ubrique una jornada de vacunación antigripal sin necesidad de tener cita previa y destinada a los niños entre 6 y 59 meses, un grupo de edad incluido este año en la tradicional campaña antigripal. El objetivo es facilitar a los progenitores y tutores de los menores el acceso a las correspondientes dosis. Las familias interesadas pueden acudir al centro de salud en horario de tarde de 3 a 5. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.